Bienvenidas y bienvenidos a SHIT, el Airola Erratia, el 107.5. También si escucháis a través de Radio Almaina, de Bizkaia Irratia o puede que a través de Contrabanda FM también. Y hoy vamos a comenzar con los Weird Omen franceses que están de gira, porque ya sabéis que tienen nuevo disco que escuchábamos hace unas semanas, Blood se titula. Y van a presentarlo pues eso, a nivel estatal en varias ciudades que ahora os diré. De momento vamos a empezar con el tema con el que abren el disco y que suena así de bien. Esto se llama I Wanna y son Weird Omen. Así es como comienzan este nuevo LP que se llama Blood y como os digo, pues van a estar presentando en varias ciudades que por desgracia no les van a traer a Bilbo en esta ocasión. No sé si harán más adelante alguno, pero vamos, empiezan el 15 de mayo en Gijón, en el Tizón Sound, y acabarán en el Surforama de Valencia el 24 de mayo. Entre medias, pues por ejemplo, van a estar en la planta baja, la mítica sala de Granada, el 18 de mayo. Y bueno, pues eso, si miráis en internet, hay unas cuantas fechas más. Vamos a escuchar otro tema, que es este No duraré demasiado, Weird Omen. We'll be right back. Ahí teníamos a Weird Omen con este nuevo trabajo que ya os digo, pues estarán presentando ahora mismo en varias ciudades. Vamos a escuchar ahora a los Hormonauts con un nuevo tema que tienen presentando, pues bueno, poco a poco varios temas, y concretamente, pues bueno, han escogido una versión de pues un clásico como es el Surfing Bird, que pues bueno, la verdad es que la han convertido en un tema bastante curioso. Pues ese es el experimento que han hecho los Hormonauts, que ya os digo, siguen sacando temas sueltos y además acompañados por videoclips que, pues bueno, bastante currados, ciertamente, incluida la portada también de este single, Surfing Bird, de los Trashmen. Y seguimos con pájaros, porque el amigo Hipbone Slim tiene nuevo disco, en esta ocasión con una de las varias bandas en las que suele estar involucrado. En este caso se llaman los Knee Jerks, y pues bueno, el LP se llama Get a Move On, y pues empiezan con la única versión del disco, un Bird Doggin que en su momento popularizó Gene Vincent. Oh, Un Hip-Bone Slim que yo creo que no puede fallar nunca el hombre. Sigue sacando discos, no para. Y ya os digo, Get a Move On es el nuevo trabajo. Seguramente ya tenga grabado el siguiente. Con los New Jerks. Banda que ha tenido algún que otro cambio porque, bueno, digamos que el que viene acompañándole desde hace mucho tiempo, excepto pues cuando está acompañado de los Wabi Grabis, siempre está con el batería Bruce Brand, ese legendario batería productor que ha estado pues muchos años con Billy Childish, también debió de tocar con Link Wray y bueno, también en cualquier banda en la que esté yo creo que mínimamente bien tiene que estar. Y luego el tercero sería Pete Scoundrel, que es el bajista del disco, conocido antaño por haber formado parte de los Cybermen, otra de esas bandas del Medway inglés, y que aquí, pues bueno, toca el bajo, teclado, coros y canta en una de las canciones, Catania, de este nuevo disco de Hip-Bone Slim y los New Jerks. Vamos a escuchar otra, por supuesto, y es este What Did You Say? Son Hip-Bone Slim y los New Jerks. Hip-Bone Slim con su nuevo disco, en el cual, pues bueno, con ese sonido sesentero clásico de sus diferentes proyectos, algún toque beat, un poco de garaje, un poco de rockabilly, bueno, hay de todo y no tiene desperdicio, la verdad. Pero nos vamos a quedar, por supuesto, con uno de los instrumentales. Por ejemplo, pues bueno, tiene, pues eso, el típico instrumental surf y los clásicos homenajes o bueno o digamos sí pequeños homenajes al amigo Link Wray y en este caso también haciendo como un homenaje a Ivo Caníbal, bueno el legendario motorista, lo que pasa que aquí bueno que yo sepa lo escribe mal, escribe con dos es en vez de como se escribe, pero bueno yo creo que es un homenaje a ambos, a Bray y a Ivo Caníbal. Son Hip-Bone Slim y los New Jerks. Thank you. Bon Slim, también conocido como Sir Bald Diddley, con eso, sus nuevas grabaciones, que no para este hombre. Seguí escuchando Shit en la Isla de Ratia en el 107.5, y precisamente pues escuchábamos homenajeando a el amigo Link Ray, y vamos a escuchar a los Stomping Riff Raffs, una banda japonesa que ahora mismo también están de gira. Tampoco van a venir a Bilbo, pero bueno, es mismamente hoy, 12 de mayo, están tocando en Santander. Bueno, ya habrán acabado, me imagino, porque ya es un poco tarde. Los Stomping Riff Raffs, que hacen pues entre muchas versiones y homenajes también, pues hacen el The Girl Can Dance, que es un tema que originalmente cantaba y escribió Bunker Hill, y contando con el mismo Link Brain en la guitarra, bueno, en la banda de Link Brain, los Rayman. Pero bueno, aquí están Stomping Riff Raffs haciendo la versión del Girl Can Dance. You know you ever touch about a go chum dos in my you know you ever touch about a go chum dos in my oh my she chum dos to show the mask pass the above on to the dam ever touch about a go chum dos in my oh my you know you ever touch about a go chum dos in my oh my you know you ever touch about a go chum dos in my oh my she chum dos to show the Stomping Riff Raffs directamente desde Japón en una gira estatal que ya os digo, pues han comenzaron el 9 en Lugo, han pasado por Gijón, y bueno, hoy han estado en Santander, y luego pues bueno, estarán también en Madrid, Santiago de Compostela, bueno, un largo etcétera hasta el 17 al parecer. Así que por desgracia pues bueno, no tendremos la oportunidad de ver a este cuarteto japonés, que está formado por Nao, el cantante guitarrista, y tres chicas enmascaradas, un poco al estilo, podríamos decir, de las 5, 6, 7, 8, que bueno, pues que le suelen acompañar desde hace ya unos cuantos años, porque llevan desde el 2006 dándole a ese rock que tiene, pues bueno, por un lado a Chuck Berry como gran referente, y a otro, pues seguramente a Screaming Lord Sutch. Y no va a ser el único grupo de esta noche, bueno, o de este, bueno, de cuando lo estéis escuchando esto, influenciado por el terrorífico cantante. Esto se titula Horror Show, son Stomping Riff Raffs. My mind, here that's your way. You're gonna go tight, break it in half. One of your heart, love is so tight. You're letting your hand go to me. It's good to hear, need a romance. I love it, I see the running good one. My mind, here that's your way. I love is so tired, I'll let you go ahead, call to you. pasión. Y vamos a despedirles con un instrumental que también, por supuesto, le dan al mismo. Esto, por ejemplo, se llama Screaming on Wheels. Los Stomping Riff Raffs. Y como os digo, otros están ciertamente influenciados, o bueno, está influenciado ciertamente por el amigo Screaming Lord Sutch, es Isaac Rother, un cantante que, bueno, se hace acompañar de huesos al cuello y demás parafernalia, y una especie de pelo afro, y que hasta hace bien poco pues estaba acompañado por los Phantoms, una banda bastante, bueno, numerosa, pero que ha entrado en una nueva época que denomina The Phantom AD, After Death, y tienen pues un nuevo disco, o sea, nuevo y primero con este proyecto, que en principio pues eso es como un en formato trío. Uno de los temas que han pues elegido para presentarlo es el tema que vamos a escuchar ahora mismo, titulado The Brain That Wouldn't Die, que está, pues bueno, basado en una película de dicho nombre, una película de los 60, de estas terroríficas, The Phantom AD. Just one thing, I gotta know, what you got hiding behind that door? Brain that wouldn't die, decapitated alive. The brain that wouldn't die, decapitated alive. Just one thing, I gotta know, what you got hiding behind that door? Touch me, I go out of my mind. Abnormal passions are the reason why I couldn't bear to be without you. Only one thing that I could do. The brain that wouldn't die, decapitated alive. The brain that wouldn't die, decapitated alive. The Phantom AD, que además, bueno, parece ser que, como es una película tan antigua, bueno, tan antigua, vamos, tampoco está para tanto, bueno, que han pasado, sí, 50 años, cualquiera puede coger sus imágenes y hacer un videoclip con ellas. Ahí estaba, Phantom AD, antes conocido como Isaac Rother y los Phantoms, que tiene su nuevo disco, se titula el disco de californiano Play, o sea, de Phantom AD, Play Ghoulish Rock and Roll. Y bueno, pues eso, con ese rollo serie, bueno, más que serie B, serie Z de terror y demás. Vamos a escuchar otro tema, que es este Like a Wolfman. Like a wolfman, baby. Isaac Rother al frente de este nuevo proyecto. Continuamos con más novedades de la mano del amigo Bob Wayne, que vuelve a hacer un disco dedicado a las canciones de camioneros, digamos, en plan country, honky tonk y demás estilos. 13 More Trucking Songs, y que bueno, pues eso, es el segundo disco que dedica al tema. Y curiosamente, no lo vamos a poder escuchar hoy, pero porque bueno, ha sacado solo dos o tres temas, pero en uno de ellos, tiene varias colaboraciones, pero en uno de ellos está el amigo Jeroen Hammers, que pues es el cantante y guitarra desde hace siglos de Badmobile, la banda holandesa, y bueno, y hace poco también, bueno, desde hace unos cuantos años también, de ese proyecto entre Peter Pan, Speed Rock y Badmobile, que se llama Speedmobile. Pues eso, el Jeroen Hammers aparece en un tema, pero que habrá que esperar a que Bob Wayne saque este disco, que ya os digo, tiene canciones de camiones, como este That's Trucking, en el que cuenta con la colaboración, bueno, es una especie de, un dueto, no como lo de Mick Collins con Samantha Fish. Un dueto con Rachel Brooke. Ahí va. Esto es That's Trucking, Bob Wayne. We got hitched in a truck stop chat. Nobody threw rice, they all threw gravel. I want a ride, she wants a nap. That's truckin'. Ooh, that's truckin'. and she drives slower than an old grandma. He gets more tickets than a carnival. I drive the day shift. I drive at night. It's at a buffet. Watch out, a red light. That's trucking. Long haul truckers, married to the interstate. This exit, the tires need air. That's trouble. That's trouble. I might be the luckiest man alive. Trucking next to me is my ride or die. We've been broke down, we've run out of gas. Punch it, honey, don't you let him pass. That's trouble. They all threw gravel. I want a ride. She wants a bath. I want loving, but he's got a flat. Bo Wayne, que ya demostró en su paso por el Ariacha, el festival este de Ariacha, que por cierto va a ser en breve, en este mismo mes de mayo, si no me equivoco, pues que eso, que en directo la verdad es que lo hace estupendamente, y teniendo en cuenta que sus condiciones pues no eran las más favorables, ¿no? Porque eran una carpa a nivel de suelo, vamos, y sin embargo consiguió dar un gran concierto. Pues ahí está con su nuevo disco, que escucharemos, pues ya os digo, más temas cuando vayan saliendo. Y siguiendo con, bueno, en Estados Unidos, vamos con los Pale Hill Saints, banda que pues también vuelven a la carga con un nuevo trabajo que se va a llamar Shattered Pieces of the True Cross, y que, bueno, pues también de momento han sacado un par de singles, concretamente, bueno, el primero que sacaron es este, es Bengalia, que vamos a escuchar ahora mismo. Son los Pale Hill Saints. Saints, dedicando un tema a la reina de la oscuridad, es Bengalia. Ya os digo, un single que sacaron hace un tiempo para presentar este nuevo trabajo que, pues bueno, que va a ver la luz el día 30 de este mes de mayo. Grabado en los míticos Muscle Soul Sound y producido por Ben Turner, que pues es el que fuera, bueno, no sé si sigue siendo el teclista de los Alabama, o de las Alabama Shakes. Y bueno, pues es un disco en el cual Jamie Barrier y Katie Barrier, que bueno, son una pareja desde hace mucho tiempo y que son los que llevan este grupo, en el cual suelen cambiar bastante la formación, y que pues bueno, llevan ese formato, digamos, acústico, en el que ella se encarga de tocar sobre todo la pues esta tabla de lavar que se suele poner en el cuello y haciendo, pues bueno, como una especie, bueno, utilizándola como una percusión, aunque ella también toca el tema que vamos a escuchar ahora mismo, por ejemplo, la sierra, que tiene ese sonido tan característico y tan fantasmagórico, y bueno, y algún, también no sé si la mandolina o algún guitarra, bueno, él toca la guitarra y luego está acompañado de un, en vez de un bajista, pues toca, bueno, es un bajista, lo que pasa que toca el barreño con un palo y una cuerda, vamos, ese instrumento, ese bajo tan pues primitivo. Y por último, la percusión suele ser pues una batería también reducida al mínimo, que es pues la caja. Sin que yo sepa, me parece que no tiene ni platos, ni bombo, ni nada, vamos, simplemente la caja. Y la curiosidad es que el batería de este disco es Preston Korn, que bueno, la verdad es que Jamie Barrier, el cantante de este grupo, siempre ha estado muy relacionado, bueno, que bueno, es bueno, la banda la montó en Alabama, pero siempre está muy relacionado con J.D. Wilkes, el cantante de los legendarios Shakers, y precisamente con él, pues no sé si sería una de las primeras o bueno, una de las encarnaciones de los Dirk Daubers, otro de esos proyectos que tuvieron paralelos, pues formó parte también Jamie Barrier, y Preston Korn pues fue el batería de ese grupo, hasta que ya llegó un punto en el que no había manera de diferenciar a esa banda de los Legendary Shakers, porque también pues bueno, formó parte de los mismos. Pues nada, eso, los Pink Hill Saints, que el otro tema que han escogido para presentarlo es un tema curioso, porque es una versión, y encima de los Grateful Dead, que tampoco es algo que les pega mucho, pero bueno, han escogido el Loser y vamos a escucharlo. Son los Pine Hill Saints. If I had a gun for every ace that I'd drawn, I could own my town the size of Everly. Don't push me, baby, 'cause I'm all alone. No, I'm only in it. $10, and I couldn't pay you back one good hand. You can look around the whole wide world over, but you can never find another honest man. Last baby, 'cause I'm all alone. And I know a little something you will never know. Don't touch her finger, just a cup of cold coffee. Rise up in the morning when you go. Everybody's drinking, drinking strong wine. I can tell that Queen of Diamonds by the way she shines. Come to Daddy on an inside street. Got no chance of losing. Well, I got no chance of losing this time. Well, I got no chance of losing. El nuevo disco de los Pine Hill Saints, que hacía tiempo, desde hace pues 3 o 4 años, que no sacaban nada nuevo. Un Jimmy Barrier, por cierto, que ya os decía antes, que aparte de formó parte de los Dirt Daubers, también un proyecto así, pues digamos que muy primitivo en cuanto a el uso de sus instrumentos, formó parte de otra banda de Alabama mítica, que eran los Quadrajets, que bueno, pues en su momento también metieron mucha brasa hasta que se separaron y por un lado Chet Weiss montó los Immortal Lee County Killers y bueno, Jimmy Barrier pues montó este proyecto, los Pine Hill Saints, que escuchamos ahora. Y vamos a acabar de Alabama con unos tejanos, los Ghost Wolves, un dúo que pues meten mucha caña y la verdad es que en el último disco, Consumer Waste, suenan muy bien. Lo sacaron a finales del año pasado y vamos a escuchar este tema, por lo menos titulado 666, Mankind 666, Ghost Wolves. Frame is going insane. Yeah. escuchábamos allá a los Ghost Wolves, esta pareja que también, pues bueno, son pareja, vamos, Carly Wolf y Jonathan Colla a la guitarra y voz ella, y a la batería él. Vamos a, bueno, antes escuchábamos a los Pine Hill Saints, y precisamente está de gira una banda que tienen pues un formato similar, se llaman los Pentagram String Band. Son de Kansas City, Missouri, y teóricamente, pues bueno, es un rollo mezclando metal, pero bueno, vamos, que suena pues ese rollo así folk, con pues también la tabla de lavar, banjo, contrabajo, y en algunas ocasiones creo que se acompañan de violín. Van a tocar en Abyssinia, en Gasteiz, junto con los con Gypsy Rufina, que debe de ser un nombre de orquesta, este domingo 18 a las 6:30 de la tarde va a ser eso. Y luego, aparte de eso, pues bueno, ya os decía, Weird Omen están de gira en varios sitios del estado. Big John Bates, un cantante que, bueno, está ciertamente relacionado con el psicobilly, y alguna vez, hace mucho, yo creo que le llegamos a poner en el programa, pero la verdad es que lo último que ha sacado, no sé, no le veo yo mucho fundamento, pero bueno, si os gusta ese rollo, van a estar con los Statements en el Gel Dorado este sábado, día 17. Y luego, ¿qué más? Los Dealers van a estar en Gasteiz, en la taberna Elizalde, este sábado 17 al mediodía. Sotomonto, Gel Dorado, sábado 17, también a la 1 del mediodía. Y se me queda el homenaje a Titi, que van a hacer pues la banda Blues Deluxe el sábado de 17 en el Kovac, en Bilbao. Y es que, bueno, será gratuito además el concierto. Y yo creo que eso es todo. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. Agur.